Hay que contarlo bien, que lo hacen las empresas asturianas y las grandes posibilidades y alternativas de comercio y de negocio que se abren empresas asturianas. Hay que potenciar lo nuestro y hay que contarlo, que se sabe, pero hay que ponerlo también en valor. Y el ejemplo del grupo de Buena Tinta es algo también para destacar. No solamente se conforma con lo que tiene, que es mucho, que es bueno y que funciona muy bien, sino que además abriendo expectativas y abriendo negocio en este mercado, en el de la tinta, pero también en otros. Ya lo comentamos con Héctor, que de nuevo vuelve a pasarse por esta sintonía. Héctor Fernández García, director general del grupo de Buena Tinta. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Siempre lo comentamos, siempre lo decimos, pero es que hay que ponerlo en valor, que eso es un grupo empresarial, un grupo potente empresarial y que además con esos negocios y con esas perspectivas de diversificación, Héctor. Sí, nosotros, bueno, creemos en el desarrollo empresarial, desde luego. Creemos en que, aun teniendo empresas dentro del grupo de distintos sectores, que abarcan desde el sector tecnológico, como puede ser de Buena Tinta o lo que vamos a comentar ahora, 3D Roommate, hemos incorporado una marca textil que se llama Don Quijote, que creemos que engrana con todos los sectores que estamos tocando dentro del grupo y, bueno, es elemento aunador ahora mismo. Un poquito más de trabajo, pero siempre bienvenido para un grupo, Héctor, muy importante, el de Buena Tinta aquí en Asturias, bueno, en Asturias y en el resto del mundo. Sí, bueno, a día de hoy, de capital español, pues somos la empresa más grande de España por puntos de venta de consumibles informáticos. Y sí que creo un poco ahora, al calor de las nuevas tecnologías, somos la primera empresa española que incorpora la tecnología 3D en nuestras tiendas, al calor de un acuerdo que hemos alcanzado a nivel nacional con BQ, marca que seguramente todo el mundo conocerá, pues por el anuncio famoso en el que nos repudian a los españoles, tanto los japoneses como los coreanos, diciéndolo de malditos españoles. Bueno, pues BQ, que esa sí que es una empresa para poner en valor, porque es algo increíble lo que está haciendo esa gente, ha contado con el grupo de Buena Tinta para introducir su gama de impresión 3D en nuestras tiendas y hacernos no solo distribuidores oficiales, sino también formadores oficiales, que es lo más importante. Enseguida hablaremos de cómo va a ser este espacio aquí en Oviedo, porque espacio va a haber en esas nuevas instalaciones en la calle Gregorio Marañón. Sí, hemos avanzado un poco en el desarrollo de la empresa aquí, entonces nos hemos trasladado unas instalaciones nuevas. Es un loft de 800 metros cuadrados que abarca, pues bueno, distintas disciplinas dentro de lo que es nuestro core de negocio. Dentro de este espacio, pues nos podremos encontrar una parte, que es la que queremos ahora mismo poner en valor, porque sí que es diferenciadora de nuestra competencia, que es el nuevo espacio 3D Roommate. Las tiendas de Buena Tinta, como decía anteriormente, pues evolucionan hacia un nuevo sector, que es el sector de las tecnologías 3D, pero es un sector que apenas se conoce, porque es un sector caro, novedoso, y las máquinas no están al alcance de la gente. Bueno, hasta ahora. En el espacio 3D Roommate de Buena Tinta, ¿qué se va a encontrar la gente? Pues se va a encontrar un área en el que habrá un montón de impresoras 3D, plotters de gran formato, plotters de corte, estampadoras, fresadoras, maquinaria que habitualmente en la habitación de un niño pues no te las vas a encontrar. Te encontrarás una impresora, pero eso no, ¿no? Entonces, en ese espacio está abierto a todo el mundo. Será un espacio que el coste de trabajar allí será mínimo. La gente podrá ir a hacer sus trabajos allí. No buscamos un beneficio económico por el hecho de que la gente vaya allí a trabajar. No es el sentido. El sentido es que la gente se vaya familiarizando con estos conceptos. El coste que puede tener trabajar allí es un coste irrelevante porque es para mantenimiento del propio producto que podamos gastar allí, pero es un lujo el que cualquier persona de aquí de Asturias pueda acercarse a nuestras instalaciones y utilizar maquinaria de primer nivel industrial. Otra parte importante dentro de las instalaciones del grupo de Buena Tinta es que habrá un aula formativa donde le enseñaremos a la gente a construir una impresora 3D, a manejar una impresora 3D y, bueno, a conocer este sector. Un espacio, además, donde no faltará nada, ¿no? En esas nuevas instalaciones en Gregorio Marañón número 27. Sí, eso es. En la zona de Vallovín, para que nos entendamos todo. Esa posibilidad y ese espacio abierto al público y además este fin de semana que si compramos el periódico La Nueva España vamos a poder tener también se ha hecho eco de esta situación porque evidentemente pues somos la primera empresa que dotamos un espacio con esta maquinaria, entonces en el espacio tecnológico de La Nueva España vendrá un faldón en la parte inferior de la noticia en la cual hay un recortable en la cual quien lleve ese cupón a nuestras instalaciones obtendrá un descuento directo por utilizar la maquinaria, entendiendo también que los lunes es de puertas abiertas y que toda la familia de Buena Tinta está invitada a visitar nuestras instalaciones y utilizar la maquinaria. ¿Ese recortable saldrá el sábado? El sábado en la Nueva España. El sábado en el diario. Pues Héctor, os deseamos muchísima suerte con este nuevo proyecto del que seguiremos informando en esta sintonía. Sí, gracias por el apoyo siempre de Onda Cero en este proyecto. Pues a vosotros, como siempre, suerte, Héctor. Gracias. Adiós, gracias.